RAI en línea abierta. El país de los sueños. Así comenzamos ahora en RAI Radio Andalucía Información con algunos discos completamente nuevos, algunos lanzados, por ejemplo, en 2014, otros en los primeros compases de 2015. Es el caso de este Blue, ¿no? Una de las mejores canciones y es francamente complicado escoger una. Sweetest Somebody You Know. Nelson Rangel. porciones más cortes de este disco de Nelson Wingel, una estrella de la flauta, el saxofón, el clarinete también, que nació en la ciudad de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, la misma urbe, por ejemplo, de la que proceden Philip Bailey, los hermanos David Angus y no Barbara Paris. Begin Again, su primer disco en 1988, y este uno de los más recientes, 2015. I Can't Tell You Why. Diana Krall presentando el 3 de febrero, también en 2015, un nuevo disco repleto de versiones fundamentalmente orientadas hacia el pop. Look at us, baby, up all night. Esta es una de ellas. Tearing our love apart. Música Eagles, I Can't Tell You Why. Aren't we the same two people who live through years in the dark? Oh, every time I try to walk away, something makes me turn around and stay, and I can't tell you. Get crazy, just staying right. Boy, I get lonely too. You don't have to worry, just hold on tight. 'Cause I love you. Nothing's wrong as far as I can see. Disco 2015 de Diana Krall desde Nanaimo en Canadá se llama Wallflower. I Can't Tell You Why. No puedo explicar por qué. Música de uno de los mejores grupos americanos, Eagles. Después, algo más tarde, yo creo que tendremos tiempo suficiente, seguiremos desgranando este y, por ejemplo, el disco de Nelson Wingel. Y hablando de nuevas producciones, volvemos a 2014 en noviembre. David Brothers reconvirtiendo algunos de sus viejos éxitos perdidos a través del tiempo, regrabados íntegramente, de nuevo, con gentes como Sarah Evans en esta nueva versión de What a Fool Believes. No es la primera vez que la escuchamos, ni mucho menos. Not in Full Believes, David Brothers, Michael McDonald vuelve al frente con Sarah Evans en esta revisión. Pero hay muchas canciones más brillantes en todos los casos. Listen to the Music con Blake Shelton, Hunter Hayes, Blackwater con Zac Brown Band, Nobody con Charlie Worshen, Amanda Sudano Ramírez aparece en You Belong to Me, y algunas otras canciones que también intentaremos ir compartiendo juntos aquí en RAI Radio Andalucía Información. Norman Brown, con la guitarra acompañando a uno de los mejores saxofonistas del mundo. Lleva décadas rayando la perfección con su propuesta. Champagne Live. Norman acompañando a la gran estrella del disco, Gerald Albright. alegría absolutamente como de costumbre. Nacido en Los Ángeles en 1957 en la zona de South Central, un músico que supo convertirse rápidamente en un prominente e imprescindible músico de sesión, invitado a numerosas sesiones de grabación de muchos de los reputados artistas dedicados a rhythm and blues, un músico que además toca el bajo eléctrico y que empezó sus estudios de música con el piano, además de estar hoy íntegramente o casi íntegramente dedicado al saxo y a componer maravillosas canciones como esta. Fue compañero de Patrick Washington y Hugo Shankler en el Long High School de California. Y como músico de acompañamiento, bien en estudio, bien en directo, ha estado trabajando codo con codo junto a Whitney Houston, Anita Baker, Quincy Jones, o el teclista de Filadelfia, Jeff Lorber, sin olvidar a Temptations, entre muchos otros grupos y solistas de soul, rhythm blues y smooth jazz. You Belong to Me, recuperando Tappy Brothers, más música que nació en noviembre de 2014, nueva versión de este clásico con Amanda Sudano Ramírez. Michael McDonald sigue al frente. Una voz imprescindible en buena parte de la vida más brillante del grupo. Why'd you tell me this? ¿Le suena? Why you look for my reaction? Música perfecta. What do you need to know? Don't you know I'll always be the one? And you don't have to Amanda Sudano Ramírez, Tappy Brothers, Michael McDonald, versión de You Belong to Me. Tú me perteneces. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Cuestión de juego de niños. Children's Games. De nuevo estamos ante la música de Nelson Riddle. Elegante, suave, como de costumbre. Con muy cuidadas proporciones. Música que había en la luz editorial a principios de 2015. Nelson Rangel, manejando con irritante facilidad, con una gran destreza desde hace muchos años. La flauta en este disco Blue, así se llama, 2015. También el clarinete. Instrumentos que domina a la perfección desde hace mucho tiempo. Estamos escuchando un llamado Children's Games, juegos de niños, que en realidad está basado estructuralmente en un viejo tema que el maestro Tom Jobim llamó Chovendo na Roseira en Brasil. En el año 74, Tom Jobim lo interpretaba con otra de las deslumbrantes damas de la música tropical, ni más ni menos que Elis Regina. Lo recuperaremos más tarde si hay tiempo. Más de Diana Krall. 3 de febrero de 2015, nuevo disco cargado de clásicos como este California Dreamin'. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. California Dreaming de Mamas and the Papas, Diana Krall, Wallflower, en producción de 2015, cediendo el paso inmediatamente a Asil. Así dejamos Canadá y vamos al Reino Unido. Tampoco es un tema propio, pero supo adaptarlo plenamente Asil a su manera de cantar, de interpretar y vibrar con todas esas viejas historias. Esto es I'll Be Around. To go. Es la buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Escuchen esto. Más música 2015. Lamar Gaines acompañando a King Waters. Dark Beauty, belleza oscura. Solo en Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Con ustedes, siempre la mejor música del mundo. Saludos de Juan Antonio Jurado. El saxo protagonista, además con King Waters, un soul traveler excepcional que cuenta con el arrope de otros muy buenos músicos brillantes en todos los casos, como por ejemplo el saxo Nagy o Lamar Gaines. en esta pieza que estábamos escuchando. Y hablando de clásicos, Chaka Khan, poderosa como de costumbre con Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y Tammy Terrell, un viejo éxito. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. Don't have to worry, well, baby, that ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day you set me free, I told you you could always count on me, girl. Una montaña lo suficientemente alta que me impida estar junto a ti cuando me necesites. No hay valle lo suficientemente profundo para ello. Ni río que no pueda atravesar. Chaka Khan, una mujer extraordinaria que siempre ha demostrado ese orgullo incontenible cantando como una de las voces más poderosas de América. Chaka Khan, Ain't No Mountain High Enough. Una canción que data de 1967, que el día... el 13 de mayo de ese año alcanzaba la 19ª posición en las listas americanas con Marvin Gaye, grabada junto a Tammy Terrell, 12 semanas en esas relaciones de éxito. Un tema que es muy agradable de ser escuchado recuperado. Más de un momento lo hemos hecho. Hay decenas de versiones en torno a él. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Y ya que estamos en esta tesitura, continuamos con Craig David y su revisión de Papa Was Rolling Stone. Papá fue un bala perdida. Sientan su poder. Radio Andalucía Información. Esto sigue siendo El País de los Sueños. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Never worked a day in his life. And mama, baby. downtown, seeing a papa have three or seven children and another wife, and that ain't right. Heard the talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Fuerza, tiene carácter, es puro espectáculo. Los Temptations invadían las listas norteamericanas, las de su país, un estupendo quinteto de soul en Detroit, formado en 1960, con canciones como esta. Rhymes and Elgins era el primer nombre de Temptations, grabando su primer disco en 1961. Canciones radiantes como esta. Se han hecho muchas versiones, lo dijimos antes. Por ejemplo, una de las que más hemos escuchado aquí, a cargo de Lir Tenur, en un gran concierto, Overtime, que se grababa en 2005 y que se publicaba en DVD y también en un disco que con cierta frecuencia hemos escuchado aquí. Más versiones de Dave Koz al saxofón con Got to Get You Into My Life, tema Beatles, que también fue un tremendo impacto en listas internacionales, incluyendo España, con Earth, Wind and Fire. Por esta música no pasan los años para oyentes como ustedes. We'll be right back.